LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Bueno, bueno, pues acerca el fin de semana, como siempre aquí en nuestro tiempo de radio, te ponemos al tanto, te ponemos al día. Fútbol, Primera División, jornada 26, donde para el sábado vamos a tener tres partidos. A las 8 de la tarde, Fútbol Club Barcelona Athletic de Bilbao y a la misma hora el gran derbi madrileño. En el Bernabéu, Real Madrid Athletic de Madrid pay-per-view. Cerrará los partidos el sábado a las 10 el Villarreal Español. Para el domingo el resto de la jornada, a las 5 de la tarde... Tenemos cinco encuentros: Recreativo Valladolid, Mallorca Betis, Osasuna Sporting de Gijón, Deportivo de La Coruña Racing de Santander y Numancia Valencia. A las 7 Sevilla Almería, a las 9 Getafe Málaga. Todo es en Primera División. En Segunda División, jornada 27. Para el sábado vamos a tener seis partidos. A las 6 y media, Rayo Vallecano Girona, Córdoba Castellón, Albacete Eibar, Alicante Tenerife y Celta Huesca. El sábado a las 8, Las Palmas Alavés. Y el domingo, el partido matinal a las 12 de la mañana, Elche Murcia. A las 5 de la tarde, Zaragoza Hércules, Real Sociedad Sevilla Atlético, Levante Jerez. Cerrará la jornada a las 6 y media de la tarde, el Salamanca Nastic de Tarragona. Miramos también hacia la Superliga Femenina, jornada 23, para el sábado un partido. Adelantado a las 6 de la tarde, el Real Sociedad Transportes Alcaine. El domingo el resto, todos ellos en horario matinal, a las 12 de la mañana, Lestartit Atlético Málaga y Levante Español. A las 12 y cuarto, Puebla Colegio Alemán. A las 12 y media, Barcelona Sporting de Huelva y Pozuelo de Alarcón Athletic de Bilbao. Y a la 1 cerrarán la jornada, Agrupación Deportiva Torrejón Laguna y Atlético de Madrid Féminas, Rayo Vallecano en lo que es el gran derbi madrileño. Miramos también hacia el fútbol regional. Aquí en Madrid, Segunda División B, Grupo Segundo, jornada 28. Donde vamos a tener los siguientes partidos de los equipos madrileños, todos ellos el domingo. Por ejemplo, a las 12 de la mañana, el Fuerteventura recibirá al Real Madrid Castilla. A las 12 el Navalcarnero recibirá la Universidad de Las Palmas. A las 5 de la tarde el Alcorcón visitará el Mérida. A la misma hora el Leganés recibirá al Lorca y también a las 5 de la tarde el filial rojiblanco, el Atlético de Madrid B, recibirá al Real Murcia B. Miramos hacia la tercera división, grupo séptimo, jornada número 30, todos los partidos programados para este domingo. A las 11 de la mañana Atlético de Madrid C, Rayo Majadahonda. A las 11 y media Atlético Pinto, Pozuelo de Alarcón. Parla Alcobendas Sport, Rayo Vallecano B, Santa Ana. A las 12, Fuenlabrada Vallecas, San Sebastián de los Reyes, Puerta Bonita, Alcalá Móstoles, Galáctico Pegas Unión Collado Villalba y Real Madrid C, Getafe B. Cierra la jornada a las 5 y media el Colonia Figevi 100 Pozuelos, descansa en esta jornada Las Rozas. Miramos también hacia la preferente, grupo primero, jornada 23. Todos los partidos para el domingo. A las 11, Agrupación Deportiva Torrejón, Tres Cantos. Moratalaz, Aravaca, a las 11 y cuarto. San Fernando, Unión, Adarve, a las 11 y media, al igual que el Montijo, San Antolín, Colmenar Viejo. A las 12, Alcobendas, Gandarío, Sanse y Brunete, Coslada. A las 12 y media, Loeches, Rayo Majadahonda B. A las 4, Alcalá B, Galáctico, Pegaso B. Cerrará la jornada a las 4 y media, el Atlético Leones de Castilla, Vicálvaro. Todo es en el grupo primero. En cuanto al grupo segundo, jornada 23, para el domingo también todos los partidos. A las 11 menos cuarto, Betis San Isidro Progreso Orcasitas. A la misma hora, Fortuna Villaverde Boeticher. A las 11, Aviación Humanes. A las 11 y media, Arroyomolinos Tribal Valderas, Colonia Moscardo Villaviciosa de Odón y Griñón Atlético Valdemoro. A las 4 de la tarde, Alcorcón B Colmenar de Oreja y Villarejo El Álamo cerrará la jornada a las 5 el líder, Arganda Internacional. Nos gusta mirar también hacia la División de Honor de Juveniles, Grupo Quinto, jornada 26. Las jóvenes promesas del fútbol. Y de esta manera para el sábado, el grueso de la jornada. Con todos estos partidos, Rayo Vallecano-Betis a las 4. Salamanca para la escuela también a las 4. A las 4 y media, 4 partidos. Artístico Navalcarnero-Unión Adarve. Rayo Majadahonda-Talavera. Real Valladolid-Atlético Madrileño. Y Real Madrid-Flecha Negra. El domingo a las 5 jugará el líder, el Atlético de Madrid, que visitará el Atlético San José Promesas. Se cerrará la jornada el domingo a las 11 de la mañana, el partido entre la Real Sociedad Deportiva Alcalá y el Getafe. También echamos un vistazo al mejor fútbol que vamos a tener en televisión durante estos días. Tomad buena nota. Para este viernes tenemos un apasionante partido de la Liga Placo de Fútbol Indoor, el Derby. Al igual que en fútbol grande, Atlético de Madrid, Real Madrid, lo podréis ver este viernes a las 8, Canal Plus Fútbol. Para el sábado, todos estos partidos interesantes. Coventry Chelsea de la FA Cup, cuartos de final, a la 1 y media, Canal Plus Fútbol. De la Bundesliga alemana, Hoffenheim Werder Bremen, Gol TV, sábado a las 3 y media. Génova Inter de Milán, el líder del Calcio, Sportmania, el sábado a las 6. De la FA Cup también, Fulham Manchester United. Por Canal Plus Fútbol a las 6 y cuarto el sábado. A las 8 el sábado, pay-per-view, el gran clásico, el gran derbi, Real Madrid-Atlético de Madrid en el Bernabéu. La Sexta ofrecerá en abierto el Barcelona-Athletic de Bilbao el sábado a las 8. Y también Gol TV el sábado a las 9 ofrece un apasionante partido de la Liga Francesa, Lille-Olympique de Lyon. El sábado a las 10, la televisión portuguesa ofrece el Leixões Oporto para los que tengáis. ¡Ay, parabólica! El domingo, a las 3 de la tarde, Canal Plus ofrece el Milán-Atalanta. Canal Plus Fútbol el domingo a las 5 ofrece el Everton-Middlesbrough. De la Liga Española, La Sexta ofrecerá el domingo en abierto a las 7 el Sevilla-Almería. Canal Plus Fútbol a las 8 ofrecerá el Palmeiras-Corinthians de la Liga Paulista Brasileña. A las 9, Canal Plus cierra la jornada con el Getafe-Málaga. Y también os recomendamos el domingo a las 9 y cuarto, Gol TV ofrece un apasionante partido de la Liga Portuguesa, Naval-Benfica. A lo largo de la semana iremos analizando todos los resultados y datos que nos dejen cada uno de ellos. Como siempre, aquí en nuestro tiempo de radio. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, lavidaenrojiblanco.com, tu punto de encuentro.